Yo pertenezco a docentes autoconvocados privados y nos estamos movilizando hoy en la sede del Ministerio de Ciencia y Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, porque bueno, después de varios días que llevamos acampando en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de la ciudad, recién hoy, a la mañana, digamos, la ministra dio órdenes de que haya una reunión junto con los delegados gremiales, pero también con los delegados del campamento de autoconvocados que estaba en la Plaza 9 de Julio. ¿Cómo ven esta chance en esta negociación? Porque hasta ayer era impensado que los recibieran. Sí, exactamente. Bueno, primero comentarte que, como ya todos saben, digamos, ¿no? Los trabajadores hemos tenido un recorte de nuestro salario a partir de los niveles de inflación del año pasado, que llegaron más del 40%. Y hoy, y este año, digamos, ¿no? El gobierno provincial nos ofrece tan solo un aumento del 23%. Ese aumento fue rechazado, y fue rechazado por las bases docentes, pero fue acordado en principio, en un primer momento, por los dirigentes sindicales. Esto llevó, digamos, a que claramente un sector muy importante de la docencia salteña salga a las calles a protestar y a reclamar por este acuerdo que se había firmado, que no era representativo de lo que está sucediendo con la realidad docente en Salta. Así que ahora, digamos, que vemos que tenemos representantes y delegados de docentes autoconvocados dentro de la reunión, obviamente hay como una expectativa aún mayor de lo que puede pasar con la negociación con la ministra. ¿Cuál es el pedido de los docentes autoconvocados, Luis? En principio, lo que se resolvió en la asamblea del día sábado, que fue elevar un petitorio de alrededor de un 49% de aumento, 49 y 45 eran las dos mociones que se estaban barajando, pero no menor al 40%, digamos, para reconocer que reconozca la pérdida de masa salarial que tuvo el trabajador en su conjunto el año pasado. 49% es lo que se está en principio negociando y es lo que está solicitando, además de que no se cumplan los descuentos que el gobierno ya había anunciado que iba a aplicar a los docentes que estaban realizando el paro. Esto en principio lo estamos manejando como base para negociar, porque es evidente que el problema educativo, que el problema de la educación en Salta, por lo menos, y en la nación, no se reduce a un problema salarial, pero comienza ahí de esta manera, comienza acá, en la discusión por el salario. Sin un buen salario no podemos discutir el resto de los puntos de la educación, que es evidentemente que tenemos aulas abarrotadas de chicos con 40, más de 40 alumnos, docentes que tienen que trabajar muchísimas horas para poder lograr cubrir la canasta básica familiar. Entonces, en principio, digamos, es, como vuelvo a decir, el reclamo por el salario, pero el reclamo por la educación es aún más grande que esto, Pepe. Bien. Luis, por último, mientras no haya acuerdo, mientras siga esta negociación, sigue la campe y sigue el paro, ¿no? Sigue la campe, sigue el paro. El día sábado se había votado un paro por tiempo indeterminado. Así que en tanto y en cuanto no haya una respuesta favorable por parte del gobierno, obviamente los compañeros vamos a seguir acá en el acampe de Plaza 9 de Julio y manteniendo los cortes que se están llevando a cabo en, sobre todo en el acceso a la ciudad de Salta, en lo que es el ex peaje de AUNOR, y los cortes que se están dando en las demás ciudades del interior de la provincia, como Güemes, Rosario de la Frontera y el norte salteño. Luis, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Muchas gracias. Hablamos con Luis Cayo, docente de Salta, sobre esta jornada de paro, movilización y ahora también negociación con el gobierno provincial en el que tienen representación los docentes autoconvocados que iniciaron toda esta corriente de protesta, de huelga y de acampe en Salta.